Página 2. Precioso y glorioso la raíz, concédeme tus bendiciones para que realice el cuerpo de vos en el barrio y renazca como la luz del cielo en las aguas del mundo, un hijo de Buda para el beneficio de los seres. Buda compasivo, luz infinita, dulce compañía, no me desampares de noche ni de día, hasta que descanse en el brazo de la luz con un camisón de noche y de día. Buda compasivo, luz infinita, dulce compañía, no me desampares de noche ni de día, hasta que descanse en el brazo de la luz con un camisón de noche y de día. Buda compasivo, luz infinita, dulce compañía, no me desampares de noche ni de día, hasta que descanse el brazo de la luz con un camisón de noche y de día. Lama, Chendresi, Buda Mitaba, hace que todos los que lo tengan derecho de venir a nuestra cantidad y que realicemos la luz infinita de la eterna vida. Lama, Chendresi, Buda Mitaba, hace que todos los que lo tengan derecho de venir a nuestra cantidad y realicemos la luz infinita de la eterna vida. Lama, Chendresi, Buda Mitaba, hace que todos los que lo tengan derecho de venir a nuestra cantidad. Acostumbrado a meditar en esta vida y la cultura como siendo una sola vida, he olvidado el temor al nacimiento y la muerte. Impermanencia y muerte. Página 11. Busca en ti mismo la fuerza de propósito, la confianza en la propia regeneración, tu dignidad de espera, esfuérzate en ella y actualizarla. Practica en todo momento la religión universal del bien sin distinción de creencias, de clases, de partidos, de intereses, de nacionalidades, de razas, de reinos y de naturalezas. Renega al olvido tus faltas y limitaciones pasadas para renacer con renovados estímulos a una vida mejor. Entonces tácitamente serás merecedor de la misericordia. Practica la simpatía y adquiere el hábito del contento a través de todas las circunstancias. Decídete a realizar el leve esfuerzo de prescindir de los pequeños defectos. Lucha con todas tus fuerzas contra la depresión, contra la tristeza, contra el tedio, contra el mal humor. Combate los métodos dominantes de actitud y grosería e imponte la condición de ser siempre y con todo el mundo amable. Procura dar todas las facilidades posibles a los demás. Ayúdales a descubrir su camino más noble y a seguirlo. Haz de la generosidad de pensamiento y de acción tu ley silenciosa. Proponte firmemente no censurar a nadie, ni aun de pensamiento. ¿Qué sabemos de las verdaderas causas de los actos ajenos? Esfuérzate por encontrar y comprender. Adopta una divisa solar de alegría a todas horas. Entonces la luz oculta que guía al mundo te la incrementará y te sorprenderán a ti mismo los resultados. Procura no autosaltarte ni autocompadecerte, o sea, no pensar demasiado en ti mismo, sino es con el fin de liberarte. Procura la armonía como fórmula integral de equilibrio del cuerpo y del espíritu, porque la armonía es la ley suprema del universo. Irradia con humildad tu mensaje viviente de belleza, de espiritualidad y de paz. En un mundo atormentado, materializado, desorientado. Él necesita de tu eficaz contribución. Ofrécesela, ofrécele tu mente clara, tu cuerpo puro, tu aura armoniosa, tu contentamiento radiante, tu confianza sin límites en la bondad de la vida y en las leyes que conducen a un alto fin a la evolución humana. Toma refugio, Buda, en el Dharma y la noble Sangha hasta el despertar. Por el don de la generosidad y las virtudes trascendentales, pueda realizar el estado de los Budas para beneficio de todos los seres. Toma refugio, Buda, en el Dharma y la noble Sangha hasta el despertar. Por el don de la generosidad y las virtudes trascendentales, pueda realizar el estado de Buda para beneficio de todos los seres. Toma refugio, Buda, en el Dharma y la noble Sangha hasta el despertar. Por el don de la generosidad y las virtudes trascendentales, pueda realizar el estado de Buda para beneficio de todos los seres. En primer lugar, hemos de proceder a la reflexión sobre la dificultad de obtener una existencia humana libre y virtuosa. Si no lo reflexionamos, al menos durante un tiempo cada día, no nos damos cuenta del valor de nuestro renacimiento y de lo precioso que es aprovechar esta oportunidad. No nos, en cambio, si durante un tiempo por las mañanas nos fijamos en los 4 preliminares comunes. Los preliminares comunes son para cambiar la oración, la orientación mental, la disposición mental. O sea, nuestra disposición mental está dirigida al mundo, a las cosas que necesitamos en el mundo, a la familia, a la casa, a las necesidades físicas, corporales, a las necesidades psicológicas, al mundo. Nuestra mente está orientada al mundo con el yo, de un modo de definir casi del 100%. Entonces, los 4 preliminares comunes es una práctica para orientar nuestra mente, cambiar, girar completamente el ángulo de visión de nuestra mente y para orientarnos en el camino de despertar sin defecto, sin posible error, sin fallo. Para eso son necesarios los 4 preliminares comunes. Si nosotros no practicamos la lectura y reflexión de los 4 preliminares comunes durante un año, por ejemplo, casi, casi cada día, eso no tendrá efecto en nosotros. No llegaremos a darnos cuenta de lo valioso que, de lo valiosa que es esta preciosa vida humana. Bien, primera reflexión sobre la dificultad de obtener una existencia humana libre y bien dotada. El precioso cuerpo humano, libre y bien dotado, lo primero es necesario meditar sobre esta preciosa existencia humana. Es difícil de obtener y se puede destruir fácilmente. Desde este momento tenemos que darle sentido. El cuerpo humano, provisto de las 8 libertades y las 10 adquisiciones, quizás tenéis aquí abajo en la misma página 13 para que lo podáis repasar lo que es esto, es superior a la vida de los dioses y su obtención es algo parecido a una joya encontrada por un mendigo. De diversas maneras, por su causa, su número y los ejemplos, se comprende lo difícil que es conseguirlo fuera de la vida presente. Es muy difícil que obtengamos de nuevo las virtudes para renacer con un precioso cuerpo humano, no con un cuerpo humano ordinario, que es casi lo de un animal, pero con razonamiento y eso, pero vive lo mismo, la meta es la misma. Es el comer, el dormir, la familia, el grupo, esas cosas, ¿no? Es un número, daros cuenta, por ejemplo, es decir, piramidal, ¿no? Los seres inferiores es muy fácil renacer, como un ser inferior es lo más fácil que hay. Por eso es tan peligroso el renacimiento humano en ese sentido, porque la mayor parte de los seres humanos van a renacer como animales o como espíritus ávidos o en los estados infernales, muchos. No es fácil repetir el precioso renacimiento humano. Hay que ver el número, por ejemplo, nada más la esfera que es, percibimos, el número de animales, el número de insectos. Lo más inferior es una capa, es millones de seres inferiores, pero millones y millones y millones. Y poco a poco vamos viendo los seres un poco más desarrollados, evolucionados, y los seres humanos son muy pocos en comparación con todos los demás seres. Y de los seres humanos que entren en el camino del Dharma, en la corriente del Dharma, bueno, eso hay uno cada, no sé, cada 100.000 seres humanos, o hay muy pocos, muy pocos. Y de estos que entran y que entran en contacto con la enseñanza, ¿qué practiquen después? Con una cierta regularidad, ¿eh? Hay muy pocos, poquísimos. Y de los que practican, que perseveren un poco y que tengan alguna experiencia, aún hay menos seres. O sea que no es tan... Es muy rara la oportunidad que le contamos ahora, ¿no? Y los ejemplos se comprenden, se dice que es este precioso humano, un renacimiento humano tan raro, como que una tortuga ciega que está en el fondo del Océano Índico, que solamente cada 100 años acierta a subir a la superficie, y que es el tiempo que esa tortuga pase por un aro que está flotando en el océano, que encuentre ese aro y pase por ahí, es la cosa, y imaginaros la probabilidad, el de eso de los ciegos, no es nada, el sorteo de los ciegos. Nos tocaría miles de veces nos tocaría el primer premio, el gordo, antes de que la tortuga no pudiese salir. O sea, necesitaríamos muchos, miles de vidas quizá. Así es de rara esta circunstancia que vivimos. Este precioso cuerpo humano es así de raro. Mirad la carretera, bajad a Graus, id a Zaragoza, id a Madrid, recorred el mundo. Es así de raro que encontremos esta oportunidad, esta reflexión precisa, y que nos detengamos a contemplarlo y que entremos en el camino. Es la cosa más rara, es como esa tortuga, es un ejemplo tradicional, ¿no? Que esa tortuga pase por el aro. Es rarísimo. Nosotros no lo podemos hacer, es difícil que lo concibamos, lo raro que es la oportunidad que vivimos ahora. Para poderlo concebir lo hemos de reflexionar. Y al valorarlo nos dará energías para proseguir el camino de despertar con determinación. Reflexiona sobre la impermanencia. Pero además, eso tan raro que suceda es muy frágil. La impermanencia y la muerte, el mundo, los seres, todo es transitorio. Particularmente la vida de los seres es frágil como una burbuja de agua. El momento de la muerte es incierto. Y una vez muertos no seremos más que cadáveres. Siendo en ese momento el alma nuestro único recurso, practiquémoslo ahora con diligencia. El receptáculo del mundo exterior será destruido por el fuego y el agua. Meses y estaciones no duran más que un instante. Todo está limitado por las cuatro determinaciones de la transitoriedad. No hay nada que una vez nacido no muera. La vida es como un relámpago o una perla de rocío. Nadie sabe qué llegará antes, el día de mañana o más allá. Cuando el Dharma auténtico está al alcance de mi espíritu, si no lo practico, entonces arrastrado, barrido por los demonios de la distracción y la indolencia, habré de marcharme de esta vida con las manos vacías. Practica ya el Santo Dharma. Todo está limitado por las cuatro determinaciones de la transitoriedad, los cuatro nudos que se llaman, ¿no? de la impermanencia o de la transitoriedad. El primero es que todo lo que se acumula finalmente se dispersa. No es así. Todo lo que se erige finalmente se desmorona. No es así. Todos aquellos que se encuentran finalmente se separan. Eso no es así. Todo lo que nace finalmente muere. Tal es la ley de la impermanencia que afecta a todos sin excepción. O sea que encima de que tenemos este precioso renacimiento humano tan rarísimo, no lo merecemos, ¿eh? Es un milagro, es que aparte de que tengamos un poquito de mérito y de virtud acumulada, es nada más habéis de mirar alrededor, seamos despiertos, no seamos tontos. Vayamos a Rocola. Vayamos a la calle, vayamos a comprar, vayamos a la ciudad, vayamos a nuestro trabajo, visitemos a nuestra familia, a nuestros parientes lejanos, cercanos. Nadie está en el asunto, nadie. Ni tan, a lo mejor ni tan siquiera nosotros que decimos que estamos en el asunto, somos un poco superficiales, ¿no? Nos lo tomamos, mira, hemos coincidido con eso, es bonito, es interesante, muy interesante, tal, pero no hacemos nada. Y es una apariencia, ni siquiera nosotros. Es rarísimo encontrar despierto ese espíritu en un ser. Y cuando lo encontramos te das cuenta que tenemos un tiempo para desarrollarlo. La verdad es que yo mismo, el mundo, todos los seres somos tan irreales como aparentes, parecidos a un sueño, una ilusión mágica. Aparecemos aunque no existimos verdaderamente. Medita en los cinco pensamientos, caramba. Nada es estable, pensar en ello una y otra vez. Hay que pensarlo con frecuencia, porque entonces, si nosotros estamos ya imbuidos de esta visión, cuando acontece en la vida, las cosas en la vida, claro que nos disgustamos si muere nuestra madre, nuestro padre o algún hijo, no te digo. El mayor sufrimiento que se puede, normal que se puede tener una madre, es la muerte de un hijo, etc. Pero no será tan grande, no nos conmocionará tanto, no tendremos tantas ideas falsas si tenemos el hábito de ver que no hay nada, es que no hay nada que sea estable, nada. Ni las torres gemelas serán estables, no hay nada estable. Pensar en ello una y otra vez. Todo lo que tiene un principio y fin está en movimiento. Las montañas se mueven. Todo está en movimiento. El movimiento es cambio. Esta es la realidad de todas las apariencias. Todo lo compuesto se descompone. Todo lo que aparece, desaparece. Nada se detiene, nada es estable. Todo es transitorio y finalmente inexistente. Pensar en todos los que han muerto, por ejemplo, antes que nosotros. Si nosotros pensamos un poquito, eso es como una como la medicina esa, la gotita. Sí, que no hace nada. Pero, bueno, sí, a veces sí, he visto un niño que estaba constipado y eso, el día siguiente no estaba constipado. No sé. Pensar en todos los que han muerto antes que nosotros. Es la cosa más vulgar que hay. Aún es más fácil morir que nacer. Es más fácil morir que nacer. No tienes que molestar a nadie. Para nacer has de fastidiar a tu madre. Pero para morir no tienes por qué molestar a nadie. Como no seamos. La vida es un viaje mágico y una conjura en el sentido de que esta es nuestra gran oportunidad, esta vida la que gozamos ahora, antes de que llegue el fin de la misma. Pues yo, lo mismo que todos los demás seres del universo, soy mortal. Los del pasado ya han muerto. Los del presente estamos en trance de morir y los del futuro morirán. todos sin excepción yo mismo, de año en año, de día en día, de hora en hora, de minuto en minuto, dejo de ser lo que era y me acerco al momento inevitable de mi muerte. Por muy valiente y fuerte que sea, santo o criminal, no podré detener a la muerte. Por muy rápido que sea, no podré huir, y por muy erudito que me considero, ni la habilidad de mis palabras ni mi elocuencia cambiarán nada. Ni el heroísmo de un ejército, ni la influencia de gentes poderosas, ni ninguna ciencia refinada, ni las astucias de gentes hábiles, o los lamentos y plegarias de todo un pueblo podrán detener al amor, tal como nadie puede detener al sol cuando declina y desaparece tras las montañas. Pero de la vida de los seres, a diferencia del día, nadie puede predecir cuánto durará. Esta es la gran incertidumbre de la vida. Nadie sabe cuánto tiempo vivirá. Algunos mueren en el vientre de su madre, otros al nacer o a la edad de andar a gatas, y muchos en su juventud o vejez. Pero lo que seguro es que todos, la muchedumbre inconmensurable de seres que nacieron y vivieron antes que nosotros, todos, desde el primero al último, son ahora polvo en la tierra y partículas en el espacio. Es, si hay algo vulgar, es morir. Es la cosa menos importante, pero también la más necesaria para que la vida prosiga. Lo único cierto de la vida, que nace, es que muere. Si se amontonasen los huesos de todos los muertos que nos precedieron y desaparecieran, el mundo se hundiría. Nada más simple y necesario que la muerte. Piensa en todos los que han muerto antes que tú. Remóntate hasta las raíces de la vida a través de tu árbol genealógico evolutivo. Eres hijo de una cascada de burbujas, una gota entre el cielo y la tierra. ¿Cuál es tu destino? ¿Acaso puedes evadirte de la suerte de todos? ¿Por qué preocuparte tanto de lo que ha de desaparecer como la sombra de un pájaro sin dejar rastro? ¿Sabéis por qué hay que preocuparse? Porque es el momento más importante de la vida. Porque es en el momento en el que se opera el revelado de todo nuestro proceso kármico. Es como el que ha estudiado 30 años, oposiciones y tal, y espera la lista de los que han aprobado después de haber suspendido 3 veces, 10.000, 1.000.000 de veces que hemos suspendido. Pensar en los innumerables factores de muerte que existen, lo que determina la incertidumbre del momento de la muerte. Igualmente incierta es la causa que producirá mi muerte. Nadie sabe con mucha antelación cuál será la causa. Puede ser por el fuego, el agua, el viento, un rayo, un accidente, el hundimiento de una casa, una explosión, un arma, una crisis inesperada y súbita, una larga enfermedad. En todo caso, esta vida es frágil, como la llama de una bujía al viento, como una burbuja de aire en el agua, o una gota de rocío en una brina de hierba. Pero estas, mis madres de antaño, tomando como real y permanente lo que no lo es, erran perpetuamente en los reinos de la muerte. Mueren antes de poder satisfacer sus deseos, que no se pueden nunca satisfacer en el mundo, y vuelven a renacer debido a esta insatisfacción. Pensar en cómo será el momento de nuestra mente, muerte. ¿Cuál será nuestro último pensamiento? Yo ya lo tengo. Lama Chendeshi, luz infinita, ten misericordia. De eso ya estoy seguro, de tanto repetirlo, si no dejo de repetirlo. Lama Chendeshi, luz infinita, y por la experiencia dentro del Dharma, el Lama, digamos, tiene rostro y tiene sentido y significado claro, el Chenreshi se hace presente la visual, en ese momento que tenemos mucha más fuerza mental, porque somos más libres de los sentidos, eso se hace súper manifiesto y la luz infinita se presentará radiante, infinita, intensa, no cabe duda. Y eso que soy un desastre. No, en serio, ¿no? Soy un súper desastre, pero por repetir esto y la oración continua no hay fallo, no me da hacer grandes, no me de subir por las paredes, ni siquiera, tan siquiera de interpretar los mandalas de los universos ni nada de todo eso. Lama, chenye, si, luz infinita, ten misericordia. Repetido este millones de veces en la vida. No cabe duda cuáles serán mis últimas palabras. Pensaré cómo será el momento de nuestra muerte. Bueno, yo quiero que sea así. A lo mejor salgo de aquí y me atropella Carlos con su bicicleta eléctrica y la cambia aquí, o sea. Y encima que llega tarde con la bicicleta eléctrica y después me va a atropellar. Puede ser, ¿no? Pero aún entonces, el alma chendré sin lucididad de misericordia lo pronunciaré, o interiormente lo pronunciaré. Pensar en cómo será después de la muerte. Es que ahí está el asunto. La vida continúa. No tenemos ninguna noticia, ninguna idea, ninguna relación respecto, pero esta vida es nada, es como el chispazo de una cerilla. Pero esa cerilla puede encender un bosque, o puede encender un mundo, un universo, o puede encender, darte acceso a la luz infinita. A la luz que no muere. Pues pensar en cómo será después de la muerte, la vida continúa. Ya sabemos que la respuesta, si ya lo sabemos, sí, la vida continúa, vete al carajo, hombre, y ya sabemos que la vida continúa. Esto tiene valor si lo repitas 100.000 veces, o sea, si cada día lees de alguna manera, a veces abreviando, y lo lees, y mañana también, y pasado lo vuelves a leer. Y al cabo del año lo has leído 300 veces, no digo 360, pero lo has leído 300 veces. Y un año, dos años, tres años, ya entonces ya es automático después eso. No es saberlo, es saberlo y qué es saberlo. Me leo el prospecto de esa medicina y para que me quite el dolor, etcétera, de aquí leo el prospecto y venga a leer el prospecto y me canso y no se me va el dolor. No hay que saberlo, el saberlo ya lo sabemos. De sobras, hay que conocerlo, hay que experimentarlo. Y a medida que uno entra en una práctica, hace esa práctica con regularidad, experimenta una transformación. Le desaparecerá el miedo a la muerte, más razonamientos, nada más de leer. ¿Cuántos han muerto antes que tú? Es que si uno se detiene un poquito, es conveniente detenerse un poquito, ¿no? Es que es, bueno, es imposible. Los millones, los billones, los trillones de seres que han muerto antes que nosotros mueren, caen como moscas entre los seres humanos. Cientos de miles cada día se mueren. Es la cosa más vulgar, más tonta. Es la cosa más fácil. Casi no hemos de poner nada nosotros para morir. Ya moriremos, ya lo sabemos. Pero hemos de tenerlo presente. Y a medida que lo vayamos teniendo presente y disminuya nuestro rollo con la muerte en el sentido vulgar, pero iremos teniendo presente esta oportunidad realmente única de la que gozamos. Pues pensar cómo será después de la muerte, como el cuerpo y la mente, solo la mente, el yo, nada, cómo será, puedo hacer algo ahora. Considero esta vida como un viaje mágico, una conjuración y un sueño, no es así. Una gran compasión se eleva en mi corazón hacia todos esos que no conocen esta verdad. ¿Quiénes son todos estos? Los seis reinos. Oh, mani. Reflexión sobre la causalidad kármica. La ley de los actos. En el momento de la muerte no tendremos la libertad. Nuestros actos nos poseerán. Abandonemos pues las acciones negativas, empleemos nuestro tiempo en realizar actos benéficos. Y examinemos cada día las tendencias de nuestro ser o no ser auténtico. Que caramba. Al despertar, hemos tenido presente nuestra naturaleza de Buda o nuestra naturaleza divina, o despertamos como un cerdito que va buscando entre legañas el cepillo de dientes y se va con el cepillo de dientes casi que no se da cuenta del trabajo. Tenemos presente, si desarrollamos instantáneamente nuestra visión de la divinidad y tenemos presente nuestro viaje en la vida y que todo muere, que eso no es lo importante es nacer a la vida que no muere, por decirlo así, ¿no? Entonces, realizamos que todo nuestro entorno es ilusorio. Y pierde hierro, las cosas que tenemos que hacer, las cosas importantes, pierden fuerza, pierden energía, no nos afectan tanto, ¿no? No es un trauma para nosotros. Y si vemos que todo es ilusorio, entonces nuestra bondad para todos los seres que no realizan que todo es ilusorio sea espontánea. Tendremos una actitud inmediata, distinta. En el momento de la muerte, incluso teniendo el poder de un monarca universal, habré de dejarlo todo atrás y errar solo en el bardo. Las consecuencias de los actos positivos y negativos me siguen como la sombra del cuerpo. Los actos cometidos nunca se pierden o extinguen, y es imposible no experimentar sus consecuencias, a no ser que realicemos el Mahamudra. Los actos crecen y los resultados de los actos positivos o negativos, felicidad y sufrimiento, maduran inexorablemente en que nos ha cometido. Aunque este mundo no dura más que un instante, el samsara es de una duración sin fin. En consecuencia, no quiero ser causa de mi propia pérdida. En general, estoy convencido de la causalidad kármica y en particular me propongo mantener mis votos y promesas de liberación sin cubrirme de faltas. Si nuestro espíritu no renuncia al ciclo de las existencias, poco importa que practiquemos o no la meditación. Así pues, estamos en la página 17, en el último párrafo. Así pues, atendiendo a la ley del karma, evita las causas de sufrimiento y cultiva las de felicidad. Evita tu autodestrucción. Preserva tus votos de felicidad y compromisos con el Lama en el camino del Dharma. Renuncia al samsara. Entra en el camino de la liberación y la felicidad estable. Dale todo su significado a la presente vida. Siguiendo el ejemplo de los antiguos, debes obtener la budidad en esta vida misma. Porque esta es la oportunidad. Y si no la budidad, el despertar, entrar en la primera tierra. La ignorancia, la base de todo, constituye la ilusión de Dios. El velo de la sabiduría es el Dios que nos impide realizar la naturaleza auténtica, nuestra y de todas las cosas. El velo de la sabiduría sobre el que se acumulan las nubes de las emociones perturbadoras que determinan nuestro karma individual y colectivo. que nos impide vislumbrar nuestra naturaleza primordial. De la ignorancia, como lo de los tres velos, dependen los factores mentales e impresiones kármicas que determinan el umbral de nuestra conciencia. De esta conciencia dependen la mente y el cuerpo. De la mente y el cuerpo dependen los seis órganos de los sentidos. De los sentidos depende el contacto. Del contacto depende la sensación. De la sensación depende el deseo. Del deseo depende el apego. Del apego depende la sed del existir. De la sed de existir depende el nacimiento. Del nacimiento depende la vejez, la enfermedad y la muerte, la tristeza, los lamentos, la miseria, la pesadumbre y la desesperación. Por lo tanto, la ignorancia es la causa primera, es la causa fundamental de todos los sufrimientos propios y ajenos. Por esto, todos esos que saben, proclaman que la liberación de la ignorancia es el único bien que sustrae a la angustia y sufrimiento de las existencias. Tal como ha enseñado Buda, con la cesación de la ignorancia cesa el karma. Por la cesación del karma cesa la conciencia dual de la mente y el cuerpo. Y así por la cesación del nacimiento en el samsara cesa la vejez, la enfermedad y la muerte, la tristeza, los lamentos, la miseria, el pesar y la desesperación. Así cesa por entero el encadenamiento de los agregados kármicos. Desde un tiempo sin principio estamos bajo la impronta del karma, de nuestras acciones pasadas. Y así giramos sin cesar en la rueda sin fin de la confusión. Renuncia a las actividades mundanas, inspiradas todas ellas por la ilusión del yo. Es necesario renunciar a lo que es ilusorio y engañoso y meditar la manera de liberarnos de la fatalidad kármica a la que nos hemos hecho acreedores por la actividad pasada de nuestro continuo mental. Existencia es sinónimo de karma. Karma es existencia. En los reinos de existencia de sufrimiento. Y cuatro, reflexiona sobre el carácter defectuoso de samsara. La estructura defectuosa del ciclo hemos reflexionado brevemente, un poco demasiado a prisa, pero bueno, hemos reflexionado sobre el precioso renacimiento humano del que ahora gozamos, le hemos dado valor. Es como lo de la tortuga, ¿no? Es algo como que hemos pasado por el aro. Somos esa tortuga que hemos pasado por el aro. Fíjate si es raro que te toque esta lotería. Y lo realmente impresionante, cuando vamos siendo conscientes, aún no lo somos del todo, pero cuando vamos siendo conscientes, es realmente impresionante ver cómo hay tortugas que sacan por la cabeza, por el aro del despertar, eso que es increíblemente raro, y hacen así, y así, y así, pum, y se vuelven a hundir. Y hasta que vuelvan a pasar la cabeza por el aro, miles y miles y miles de vidas, de existencia, de sufrimiento, algunos de ellos atroces. No entendemos que la práctica y la comprensión de la práctica y de nuestras situaciones de segundo a segundo no es un plan que más o menos iremos haciendo. Hemos de vivir en el momento presente y con la mente del instante presente. De otra manera, si estamos en el momento presente con el instante de la mente del tiempo pasado y del futuro proyectando como siempre estamos en una situación esquizoide, nunca estamos en presente, siempre estamos calculando pasado-futuro, pasado-futuro. La mente lúcida es la mente que contempla la realidad de las cosas en el momento que se producen las cosas con la mente del instante presente, sin pensamientos de pasado ni futuro. Y así, por ejemplo, digo, es como se solucionan muchos problemas. Oye, que me dijiste que me dejabas el coche, etcétera. Y ahora no me dejas el coche por esto o por aquello. Hay que ir a encontrar el punto presente. O en una discusión cualquiera, cuando empezamos por un problema concreto, por ejemplo, vamos al cine esta noche o no vamos, una pareja, lo que sea. Ah, es que tú me dijiste, pues ya verás, en el futuro no es la manera de solucionar este problema. Eso lo añades confusión. Cuando en un problema que está presente añades argumentos del pasado, que tienes razón además, quizá, etcétera, y argumentos del futuro, ahí se monta la de Dios. En cambio, si en el momento presente, el problema presente, lo enfocas con la mente del instante presente, fuera de vacíos y de futuros, el problema se soluciona. Pues no hay nada que sea permanente cuando llega el la estructura defectuosa del ciclo de las existencias, la impermanencia del universo. Vamos a la penúltima línea del primer párrafo de la página 19. Cuando llega el invierno, la tierra seca, helada, se vuelve gris, la vida se refugia bajo tierra, los árboles y arbustos se desecan, se vuelven duros, frágiles y quebradizos. Todo es transitorio, las estaciones, etc. Y lo hemos de vivir con empatía, el instante presente. No hay nada que sea permanente, el sol y la luna aparecen y desaparecen. El día es claro y transparente, pero sigue la noche sombría y brumosa. Todo cambia de hora en hora, de minuto en minuto, de instante en instante, como el curso de una cascada que, si bien parece siempre la misma, no obstante cambia sin cesar, precipitándose gota a gota en el curso del devenir, al igual que nuestras propias existencias, perecederas y efímeras, pero tan ruidosas y precipitadas que nos hacen olvidar el sentido trascendental de la vida. ¿Qué es la vida humana más que un breve día de esperanza, cuando apenas sale la luz del día, se esconde en la noche oscura del karma? ¿Cómo salir de ella? Pero la cascada de acontecimientos, lugares, amigos, familiares, alegrías, posesiones, etc., del ciclo de las existencias, nos atormenta continuamente a través de las tres formas de sufrimiento. Son como las distracciones que nos concede el verbo que nos conduce a la ejecución. ¿No es así? En realidad, es una simple reflexión, ¿no? Nuestros familiares, nuestros padres, por ejemplo, los seres más queridos, hay la visión de considerarlos como nuestros aliados o como nuestros enemigos. Y son las dos cosas. Son nuestros enemigos porque nos meten de cabeza, nos meten la cabeza en el cubo del mundo ordinario. Y hay que estudiar, hay que trabajar, hay que ganarse la vida, hay que esto, hay que lo otro. ¿Dónde has ido? ¿Dónde has estado? Tablas de estar temprano en casa para levantarte para trabajar, lo importante es el trabajo, etcétera. ¿Qué me hablas de meditaciones? No, ¿qué días tonterías? ¿Qué meditaciones? Ya meditarás. Ahora has de ir a trabajar, etcétera. Así nos meten, son nuestros enemigos porque nos obsesionan como que el fin de la vida es ganarse la vida. Y nuestra ocupación y todo lo demás son pendejadas. Y por su actitud, pues sí, pues las misas, las tal, todas las cosas, la meditación, es un hobby, pero hay que ganarse la vida, hay que ser serio. Y una familia. Es decir, hay que intentar tener una serie de enanos que te esclavicen, que te torturen, no te dejen dormir, te preocupen, hagan que tengas discusiones con el marido y no sé qué tal, que hacen la vida complicadísima y las felicidades y la excitación del día de Navidad y pum, y después el hígado y a trabajar y tal, y pum, y te mueres como un cerdo. Los cerdos cuidan de sus cerditos igual, no es malo, es muy bonito de ver eso. Son nuestros enemigos, nuestros padres. Nos imbuyen las leyes del mundo, pero de verdad que son nuestros enemigos. No vengamos con pendejadas, porque lo son. Porque nos meten de cabeza y nos obsesionan con eso de ganarse la vida. Yo no quiero ganarme la vida. Quiero irme. Quiero salir de la vida. Quiero irme de vacaciones. No he venido a trabajar, he venido a liberarme. Que entre tanto has de trabajar, pues bueno, un poco. Pero puedes ser el último de la fila, de esa fila de que busca trabajo. Y eso, verlo virtuoso, si lo ves, como quitarte peso para poder... no poder, para no hundirte y no renacer después como un cocodrilo, o como una rata, o como una hormiga, que son, si no has trabajado, ahora vas a trabajar, vas a renacer como hormiga 100.000 vidas, anda. Pero por otra parte, son nuestros aliados. Son nuestros aliados porque... gracias a ellos podemos practicar la generosidad, el altruismo, y decir sí mamá, sí papá, o sí, sí, ya lo entiendo, etc. Podemos practicar la, bueno, pues la generosidad, la paciencia, etc. Y darle satisfacción. O sea que amigo, enemigo, no hay nadie que sea nuestro enemigo neto. Y no hay nadie que sea nuestro amigo neto, ni nuestros padres. Entonces, por eso además, los tenemos presentes, porque somos tan interdependientes, tan dependientes, etc. Tenemos a partir de nuestro padre y nuestra madre a todos los seres, pero todos los seres que han sido nuestros padres y nuestras madres nos han dado vida en estos infiernos. Hombre, para eso yo prefiero no tener papá y mamá. Para verlos morir, para verlos sufrir, para yo mismo morir y yo mismo sufrir, y esa cadena que no acaba, la esclavitud de la familia, etc. Por favor, quiero salir, muero porque no muero, ¿vale? Y eso es muy claro, no es una exageración ni una heroicidad, es de sentido común si uno tiene la información. Si uno no tiene la información, claro, en el mundo actual se nos sustrae esa información. Es que es un poco desagradable eso de la muerte, pensar en la muerte. ¿Vos qué quieres que te diga? Pues este es el defecto del mundo, que es transitorio. Una gran compasión, la cascada de acontecimientos, lugares, amigos, familiares, alegrías, las posesiones, Dios mío, las posesiones, lo que nos ocupa del ciclo de las existencias, nos atormentan continuamente a través de las tres formas de sufrimiento. Son como la distracción que nos concede el verdugo, que nos conduce a la ejecución. ¿No es así? O sea, y tu mamá a trabajar, a levantarte, tal, y tu papá, y tal, y tú vas a... y te mueres. Y no te sirve de nada. Los de la oficina, o los de la fábrica, o de los de que sea, no te van a visitar después de muerto. Ni ese relojito que dan cuando te retiras, no te lo van a poder dar. No te van a poder ayudar nada. Tu padre y tu madre, en los momentos, no te pueden ayudar de nada. Y si te han dado consejos mundanos, quedan en eso. Son consejos de sufrimiento. Hay que rebelarse contra lo que dicen los micrófonos, de la cordura mundana. Hay que rebelarse contra eso. No rebelarse con banderas y esas cosas, no, sino íntimamente. No se trata de luchar, se trata de eludir la ignorancia. No se trata de hacer sufrir a nuestros padres. Se trata de consolarlos cuando se quejan, pero de hacer lo que queremos hacer. Todo. Una gran compasión se eleva en mi corazón hacia todos esos que no conocen esta verdad y toman refugio en el mundo, en las fauces de llama, Señor de la muerte. Tomando como real lo que no es real, perecen eternamente en los ciclos de sufrimiento, atrapados por los espejismos de los 6 cementerios de las existencias. Puesto que las sensaciones y quienes las experimentan carecen de existencia real, entonces, reconociendo este estado de cosas, ¿por qué no nos desembarazamos del deseo de existir y no digo ya de tener éxito en la existencia? Causa de todos nuestros males. Habiendo cortado toda duda, puedo abandonar este mundo con diligencia. Todo lo que es compuesto es transitorio. Mi cuerpo también lo es, por el simple hecho de que resulta de la reunión de un conjunto de diferentes elementos y circunstancias. El buen y el mal karma, la semilla paterna y la sangre de la madre, los 4 elementos, el espacio, etc. Así pues, no hay nada en la naturaleza que no sea compuesto y transitorio. Lo que está en lo alto vendrá abajo, y lo que está abajo llegará a lo alto. La vida que nace se alimenta de la vida que muere, lo que sube de la que baja, de modo que vivir no es más que un trapar a través de la muerte, compañera inseparable de la vida. Eso de lo que está abajo vendrá, lo que está arriba vendrá abajo. Si uno vive bastantes años, es que incluso lo ve en la vida. Parece imposible que esto cambie, pues cambia. El rico se hace pobre y el pobre es rico. El enemigo amigo y el amigo enemigo. Tomar como permanente lo que es transitorio, sueño en el que caen todos los seres inconscientes, constituye una ilusión análoga a la de un loco que quiere cazar la sombra de una águila real. En esas revistas y periódicos de éxito y cosas sociales y todo eso, todos son sombras. Así creen que han causado una sombra. Ese éxito, esa cosa, desaparece al día siguiente. El defecto de Samsara, el defecto del mundo. Desde la cumbre de las existencias hasta el infierno más bajo, todos los lugares del samsara, de los ciclos de existencia, de sufrimiento, naturalmente, superiores e inferiores, son parecidos a un volcán ardiente o a un jardín de cuchillas donde no hay ninguna oportunidad de felicidad. Desde tiempos en principio deambulo en los ciclos de las existencias. Innumerables son las ilusiones proyectadas por la ignorancia. A partir de ahora, inspirado por un irreversible disgusto y una intensa renuncia, entro en el camino de la liberación y la felicidad estable. Siguiendo el ejemplo de la completa liberación de los antiguos, obtendré en esta vida el estado de Buda. Eso es entrar en el camino del Dharma, esta determinación. No la de ser bueno, sino la de liberarse definitivamente de la ignorancia. Los seres propósito, los seres que no saben esto o no lo pueden admitir, sufren a causa de su ignorancia. Les ofreceré el cuerpo de mi muerte, la sonrisa, la serenidad, no miedo de mi muerte, la alegría de dejar de existir, para que comprendan que vale la pena encontrar y realizar el pleno sentido de la vida, de la no muerte. Que su ignorancia y sufrimiento desaparezcan con este cuerpo que dejamos. Les haré pues interior y exteriormente la ofrenda de mi cuerpo, amigo, enemigo y extraño. Estamos preparando nuestra muerte. Y todas las posesiones que son objeto de mi codicia, aversión e ignorancia. Para ello, visualizándome como Chenresi, desde el lecho de muerte, Al inspirar, tomaré la ignorancia y sufrimiento de todos los seres que me rodean. Y al expirar, enviaré la luz de mi corazón iluminado hasta purificar completamente a todos los seres a los que envío la luz de la joya, que da satisfacción a todos por igual. Y en nuestro lecho de muerte hacemos tolén. Aquí pone hacer tolén en el lecho de muerte 3 veces. Pues imaginar que estáis en el lecho de muerte y los que ahora conocéis, los compañeros, padre, madre, lo que sea, hijos, hermanos, primos, alrededor dando un poco la lata, y sufriendo de un modo noble, o sea, sufriendo porque tú te mueres y te quieren. Eso es la vida, ¿eh? Un continuo sufrir la separación y la muerte de los seres queridos. Pues tomen en el hecho de muerte. Que no es que ellos hayan de compadecer al que muere, pero sí es todo lo contrario. Pues tomamos su ignorancia, su sufrimiento real, con empatía auténtica, porque son los queremos, ¿no? El que se va y los que se quedan. Tomamos su sufrimiento, su ignorancia, y les enviamos la luz, la clara luz, o la luz de Chimre a sí mismo, con los visualizados. Inspiro la luz negra de estos seres en mi corazón. De Chenreshi, si fuese mi corazón humano, me podría afectar mucho y ponerme yo más enfermo y más disgustado. Pero es el corazón de la compasión. Ahí se disuelve ese humo negro. Y desaparece, le enviamos esa luz, esa sonrisa, esa paz. Los que mueren han de tener compasión por los que se quedan. Y eso es una garantía de que los que mueren van a tener la liberación en el gozo infinito. Si los que mueren no tienen compasión por los que se quedan, al contrario, que se quieren quedar con los que se quedan, incluso subconscientemente dicen, y ahora estos se quedan con todo lo mío, etc. Ese vuelve al mundo. Ese muere insatisfecho. Esa insatisfacción de lo que nos han hecho. Hemos de tener claro eso. Meditemos muchas veces. Deseo igual insatisfacción. Es sinónimo absoluto y completo. Es una palabra perfecta. La traducción de deseo podemos decir insatisfacción. Este hombre sentía un gran deseo por su mujer. Este hombre sentía una gran insatisfacción por su mujer. El deseo es insatisfacción. Y la insatisfacción es algo interior, algo propio. Nadie nos va a pagar la sed del deseo. Ningún hombre maravilloso, rico y poderoso y joven y fantástico, ni ninguna mujer, ni ningún rey, ni ningún dios va a satisfacernos. Va a acabar con nuestros deseos. Somos nosotros los que hemos de terminar liberándonos de esa insatisfacción continua. Para liberarnos hemos de conocer la realidad. Para ello nos hemos de poner en disposición. Para que esto llegue a ser cierto, hemos de hacer los 4 pensamientos comunes cada día durante mucho tiempo. Esta es la práctica de los que habéis acudido al retiro de la muerte. La práctica principal no son los bardos. La práctica principal es la práctica de la mañana, la práctica de los inconmensurables, la práctica de los 4 pensamientos comunes, y de vez en cuando repasar incluso alguna parte que os guste, repasar cuando muere alguien, es el momento, entonces ya llegará, que morirán, que te has enterado. A lo mejor a alguien que no conoces, pero a lo mejor tienes admiración, yo que sé, por Madonna. Terrible, esa cuando entre en los bardos la va a montar. Pues en ese momento ayudarla y aprovechamos y hacemos los bardos por Madonna. Si lo hacéis por Madonna podéis llegar hasta los 49 días. Pues, Lama, Padre Único, enséñame a reflexionar y meditar en cómo será el momento de mi muerte y después de la muerte. Y cuando ésta llegue atemorizado, experimentaré el dolor y la frustración, incluso el espanto de tener que dejarlo todo y separarme de los seres queridos. Desaparecerán para siempre mis tierras y posesiones, mi casa, riquezas, amigos, parientes, hijos, familia, y una vez dejado mi cuerpo, arrastrado por el karma, haré de irme solo, sin libertad y sin amigos, a ese lugar de espanto, que es el vano de las existencias que hemos descrito. Un poco, ¿no?, las experiencias de las divinidades y después... Si ahora desaprovecho este precioso renacimiento humano, que sabe expresarse y comprender, que tiene todas sus facultades y miembros, libertades y adquisiciones, que he encontrado un Lama y que conozco el Lama, no solamente habré de experimentar y prolongar por mucho más tiempo el sufrimiento que reina en el samsara, sino que además no tendré después la posibilidad de obtener otro precioso renacimiento humano. Por esto, durante el tiempo que aún me queda, es necesario que tome la firme resolución de practicar perfectamente el Dharma y refugiarme en él con energía. Cuando haya meditado sobre la impermanencia y comprendido el carácter transitorio de todo lo que es compuesto, mi apego a esta vida y a la fuerza de las emociones perturbadoras disminuirá gradualmente, y de un modo insensible nos veremos cada vez más libres si practicamos esta meditación de los cuatro pensamientos comunes durante tiempo. Poco a poco disminuirá nuestro grasp y nuestro apego a las cosas y nuestra cosa, ¿no?, es que nos pone así un poco duros. Seremos más relajados. Cuando haya meditado sobre la impermanencia y comprendido el carácter transitorio de todo lo que es compuesto, mi apego a esta vida y la fuerza de las emociones perturbadoras disminuirá. Mi confianza en el Dharma crecerá y podré entonces practicarlo con serenidad, sin pena ni dificultad, y obtener al fin la suprema realización del Mahamudra, el estado de Buda, realizando que la mente está en sí misma más allá de nacimientos y muertes. Esto es lo que ignoran los seres que practican los ocho dharmas mundanos, de buscar el propio beneficio con locura, de temer que te la pérdida con locura, obsesivamente, de querer el prestigio y de sentirse muy mal si son olvidados, de querer escuchar palabras amables, sonrisas, y de sentirse muy mal si son insultados y les dicen chorizos cuando van a juicio, o de querer simplemente, obsesivamente, la felicidad, encontrar la felicidad, etc. Y en cambio tienen un miedo terrible al sufrimiento, etc. Lo cual todo eso es humano, es normal, es lógico, si no estaríamos locos del todo. El fuego es nuestro amigo, nos da calor, hace un montón de cosas, encima pones el dedo, te quema y lo quitas ya, ya estás informado. Todos los seres aspiran a la felicidad y huyen del sufrimiento, ¿no es así? Este es el testimonio de nuestra igualdad esencial con todos los animales y todos los seres, visibles e invisibles, grandes y pequeños, amigos y enemigos, próximos y lejanos. El planteamiento de que parte nuestra igualdad esencial, el planteamiento del que parte el Dharma de Buda, que todos por igual desean la felicidad, somos iguales. El Dharma de Buda, con el propósito de la liberación y la felicidad para todos, hemos de imbuirnos de eso todos, todos, felicidad para todos, beneficio para todos, esto que hago beneficia a todos o no beneficia a todos, o solamente me beneficia a mí. Pero los seres cultivan fatalmente el sufrimiento y se alejan de la felicidad. El principal obstáculo lo constituye el hecho de que viven todos de espaldas a la muerte, olvidados de la propia impermanencia y la de todos los fenómenos. Vivimos en medio de un atajo de locos de remate. Si tuviera siempre esto presente en la mente, mi vida y la de todos y cada uno de nosotros sería muy diferente, plena de sentido, solidaridad, desinterés y buena aventura. El olvido de la muerte constituye el primer escollo, la causa de que confunda los medios con el fin. Lo que me aboca, claro, como vivimos, no vivimos de cara a la muerte para nada, ocultando continuamente y maldiciéndola y despreciándola, etc., pues entonces los medios se convierten en fines. Así de sencillo. El olvido de la muerte, y por eso vivimos en un mundo cada vez más bárbaro. Nuestras familias son infinitamente más bárbaras que nuestros antepasados que tenían presente la muerte. El olvido de la muerte constituye el primer escollo, la causa de que confunda los medios con el fin, lo que me aboca al fracaso inevitable de la vida, al error, el horror de las emociones conflictivas y el sufrimiento que jalona en este camino de los pasos perdidos, en el laberinto de la muerte. Llamo vida a la multiplicación de la muerte. Más, comer más animales, matar más animales para ellos. Incluso vegetales, todo. Necesitamos, somos unas máquinas de comer muerte. Pues no me siento muy orgulloso, la verdad. La visión de este lamentable error en el que perecen reiteradamente los seres que me rodean debe hacerme estremecer de compasión. Mirándolos de uno en uno, tal como hace Chenrezig, veo que cada uno de ellos aspira a la felicidad. Pero este fallo de percepción que les induce a tomar como real y permanente lo que no lo es, les impide avanzar por el camino de la liberación y la plenitud. Al contrario, va en contra dirección, puesto que buscan fuera lo que tienen dentro. Este amigo, este que vamos a comprar a la ferretería, hombre, hola, ¿qué tal y tal? Y el otro, y aquel otro en el que contamos las pilas que son más baratas que en otra tienda, la señora, buenos días, tal, y charlamos, y compramos un caramelo y le damos un caramelo a un niño, etc. Todas esas personas con las que nos relacionamos, pues toman como real y permanente lo que no lo es. Y eso les impide avanzar por el camino de la liberación y la plenitud. Y cuando yo les pongo la mano en la espalda, sé que no van a obtener la liberación en esta existencia en general. Porque todo apunta, ¿eh? Si compras todos los números, no crees en nada, la muerte es una pifia, excepto todos los números para el fracaso de esta existencia. Y después no sabemos si renacerán como seres humanos o no, seguramente no. O es posible que renazcan como seres humanos en el cuerno de África, con las costillas rompiéndole la piel. Y estas amas de casa, que ahora explotan el tercer mundo yendo a comprar a las multinacionales, estas amas de casa nacerán y tendrán niños esqueléticos que se les morirán en brazos. No quiero ponerme tétrico. Pero quien avisa no es traidor, lo digo de corazón. No es una cosa así, la vida, es el momento álgido de miles de existencias. No es un asunto de cosas psicológicas. Es un asunto de romper la cáscara de la ignorancia. Porque si no, si con mucha cosa psicológica, en una caja de esas, ¿cómo se llama?, un cuarto de esos acolchados, nos vamos a los infiernos igualmente. Es la tarea más importante de la vida sin comparación posible. alucinados por el confort y los placeres ilusorios de inspiración egoísta, cuando no por la aversión y el odio, se precipitan todos los seres una y otra vez en los infiernos. Eso no es así. ¿Podemos despertar? Una gran compasión se eleva en mi corazón hacia todos esos que no conocen esta verdad. Son palabras de Milarepa. Milarepa veía las cosas así. Los seres que se han liberado no tenían mano izquierda ni rollos. Se plantaban frente a la verdad de la vida y de la muerte. Y para eso tenían que tener presente la muerte y conocerla. Frente a este espectáculo, por débil que sea mi sensibilidad, si reflexiono y medito en ella, sentiré nacer en mi corazón una inmensa compasión. Y buscaré los medios e instrumentos necesarios para poner fin a tanta y tan cruel inadvertencia. Si frente a este espectáculo no tenemos siquiera un poco de compasión, estamos perdidos. Porque entonces no vamos a buscar los recursos. O sea, el que no tiene sed no va a buscar la fuente, no va a beber. Pues si no tenemos compasión, careceremos completamente de los medios e instrumentos necesarios para poner fin a tanta y tan cruel inadvertencia. Iremos por ahí de pijos del espíritu, sabremos saltar, cruzar las piernas, rezar, pero cuando moramos no seremos de utilidad para nadie y nosotros mismos perderemos esta oportunidad, aunque hayamos practicado aparentemente el Dharma. Si no hay compasión, es como si no hubiese sed. La sed es lo que nos hace renacer en las existencias del sufrimiento, la insatisfacción, ¿no? Se dice el deseo, puramente el deseo es la insatisfacción. No hay vuelta de hoja. En cambio, si despertamos la compasión natural, de ver no artificial, de ver por la reflexión, por la escucha y la reflexión, si despertamos la compasión, buscaremos los recursos y practicaremos de verdad. Pero si nosotros, por ejemplo, cuando leemos esto, nos aburrimos porque ya lo sé, porque es elemental en el Dharma, ya podemos practicar el Dharma, los tantras y los anuttara yoga tantras, ya podemos practicar todo lo que queráis, hacer la vertical en la forma de la divinidad, podéis hacer lo que os dé la gana. Si no hay compasión, estamos perdidos. Es solamente la compasión, el amor sí, pero el amor extremo es la compasión. Las divinidades irritadas son la compasión. Por eso son más fuertes que las divinidades apacibles. Para los que son más duros y no despiertan con las divinidades apacibles, llegan las irritadas. La irritación de las divinidades es la compasión de Buda. No están ahí para ser bonitas y agradables, etc., sino para sacudirnos y despertarnos de esta molicie, de este hábito, de esa codicia que tenemos en el corazón del yo, yo, yo. A ver si nos liberamos de esta ignorancia. Son los grilletes. Estamos realmente encadenados por el yo, por la ilusión del yo, y vivimos para dar satisfacción al yo. Estos colaboramos con nuestros carceleros. Frente a este espectáculo, por débil que sea mi sensibilidad, si reflexiono y medito en ello, sentiré nacer en mi corazón una inmensa compasión. Pero si no reflexiono y medito en ello, no sentiré nacer en mi corazón una inmensa compasión. Eso surge gradualmente. A medida que vamos leyendo eso y reflexionando, lo vemos a veces un detalle, a veces otro detalle, cada vez con mayor claridad. Y entonces, pues, buscaré los medios e instrumentos necesarios para poner fin, entonces, practicar el Dharma. Si no, no practicaré el Dharma, aunque me vista de rojo y tenga amigos vestidos de rojo. Lama, Padre único, bendíceme para que un amor